el combatiente, el patrón contra el líder sindical. Su aparato de control, mercader de mi energía, mercader de mi destino, ya mi mano se curó. Tu figura no he olvidado, tú me echaste de tu lado. Eres libre, tu sentir no se arrima a mi costado. 15 metros 8 octavos, se me moja la camisa. La ternura de tu risa la recuerdo, mi querida María Luisa, en tu vida hoy tan lejana. Me daré por bien servido, compañera combatiente. Si recuerdas al amigo, me visites por mi casa. Te daré un café caliente, me visites por mi casa. Te daré un café caliente. Pues ahí está, gran canción de León Chávez Teixeiro, un músico nacido en la Ciudad de México, orgullosamente de la colonia Guerrero, pero vivió muchos años, toda su vida prácticamente en la colonia Plutarco Elías Calles, al norte de la ciudad capital. Y bueno, tiene un montón de discografía, sobre todo su música, pues ha sido semilla en movimientos independientes y alternativos no comerciales. Y bueno, muchas de sus canciones son pues canciones meramente de protesta. Así que, bueno, pues hay mucho de León Chávez Teixeiro todavía por escuchar y todavía para disfrutar. Y bueno, te recuerdo que estamos aquí a través del 97.3 FM, la Voladora Radio XHSA, transmitiendo desde la zona de los volcanes, al oriente del Valle de México. Te recuerdo, los teléfonos de la cabina es el 597-978-5252. El WhatsApp es el 5540-615459. Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. Y la página web es lavoladora.org. Y bueno, ya entrando a temas educativos, esta semana el presidente López Obrador designó a Delfina Gómez Álvarez como nueva secretaria de Educación Pública en sustitución de Esteban Moctezuma Barragán, quien será ratificado en los próximos días como embajador de México en Estados Unidos. Este anuncio lo realizó durante la conferencia mañanera del pasado 21 de diciembre, pues donde anunció que Delfina Gómez, quien fuera también candidata en su momento para la gobernatura del Estado de México, pues fuera la próxima secretaria de Educación Pública. Así fue como lo dijo el presidente. Para que en la Secretaría de Educación Pública se desempeñe como secretaria de Educación Pública la maestra Delfina Gómez Álvarez. Ella va a ser la próxima secretaria de Educación Pública. La maestra Delfina, pues tiene esa profesión, es maestra, empezó como maestra de grupo, maestra de primaria, en lo que tiene que ver con la educación, pues tiene esa experiencia de ser maestra. Yo creo que nunca había ocupado la Secretaría de Educación Pública una maestra de primaria. Desde luego han habido maestros universitarios, pero maestros o maestras de primaria, de grupo, creo que nunca. Y bueno, esto fue lo que dijo el presidente López Obrador durante la conferencia mañanera, donde designó a Delfina Gómez Álvarez al frente de la SEP. Miren, les voy a dar una pues recapitulación pues muy rápida de la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública. Ella es licenciada en Educación Básica, egresada de la Universidad Pedagógica Nacional, y también en Educación Primaria por la Escuela Normal de Texcoco, ambas escuelas públicas. Estudió una maestría en Educación con especialidad en Administración de Instituciones Educativas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. También estudió una maestría, en Educación Primaria. Fue subdirectora auxiliar de proyectos en la Secretaría de Educación del Estado de México y directora del Centro Escolar Nezahualcóyotl en la ciudad de Texcoco, en el Estado de México igual. También fue presidenta municipal de esa entidad, de Texcoco, de ese municipio, y como ya habíamos comentado hace unos minutos, pues fue candidata a la gobernatura del Estado de México. Si bien muchos académicos y muchos profesores pues se congratulan de la designación de Delfina Gómez Álvarez en la Secretaría de Educación Pública, porque dicen, bueno, ahora sí hay un maestro, una maestra al frente de la SEP, pues no todo es miel sobre hojuelas. Miren, cuando Delfina Gómez fue candidata a la gobernatura del Estado de México, recibió apoyo de pues personas allegadas a Elbester Gordillo, ¿no? De como Alberto Hernández Meneses y otros personajes de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, esa sección que es cuna de Gordillo y que, bueno, pues tiene mucha influencia en el Estado de México. Entonces, ahorita que regresemos en el otro bloque, pues vamos a analizar todos los iris y venires de la maestra Delfina. Y bueno, y todos los nexos que ha tenido con otros personajes, incluidas la maestra Gordillo. Bueno, antes de irnos al corte, quiero platicarte que existe una asociación civil que se llama Somos Tu Voz, Somos Su Voz, Ameca Meca AC. Y bueno, ellos se dedican a rescatar animalitos de la calle. La verdad es una labor muy noble la que realizan y muy importante porque pues muchos animales se encuentran en muy malas condiciones. Miren, por ejemplo, Panqué es una perrita que fue atropellada y pues resultado de ello sufrió una fractura de mandíbula y pues afortunadamente esta asociación Somos Su Voz, Ameca Meca AC, pues hace el rescate y es llevada al acopio donde pues se le están dando los medicamentos, el tratamiento, toda su rehabilitación, etcétera. Pero aquí hay un pero, pues su alimentación de panqué pues debe de ser alimento suave por la misma fractura que ha tenido de mandíbula. Y bueno, nos han pedido que pues solicitemos ayuda para esta asociación civil Somos Su Voz, Ameca Meca AC. ¿Qué se necesita? Bueno, pues alimento suave, especialmente para panqué y para otros cachorritos que están recibiendo ayuda y que no pueden comer de momento alimento duro. ¿Cómo te puedes contactar con ellos? Bueno, pues ellos están aquí en la calle de San Francisco número 65, barrio de Panoya, en Ameca Meca, Estado de México, o aquí en las instalaciones de La Voladora Radio, también es un centro de acopio, así que puedes comunicarte con nosotros. El teléfono de la cabina es el 597-978-5252 y 5540-61-5459 para que entre todos le echemos la mano a la pequeña panque. Vamos a un corte, regresamos aquí a La Otra Educación. Estamos en el 97.3 CFM. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas, creo que hoy

Y Delfina Gómez Álvarez, quien llega a la Secretaría de Educación Pública, pues lo hace en medio de una crisis en el sector educativo. La educación a distancia y los contenidos del programa Aprende en Casa, así, bueno, como las diversas quejas y pendientes que deja Esteban Moctezuma Barragán, pues hacen que su paso por esta secretaría la convierta en centro de señalamientos y observaciones por parte de la comunidad educativa. Su designación, pues, no ha sido del todo aceptada, Como lo comentábamos hace rato, bueno, aunque por un lado diversos académicos, profesores y actores sociales ven con buenos ojos que la nueva funcionaria tenga experiencia en las aulas y haya sido educada en instituciones de formación docente como la Normal de Texcoco y la UPN, la Universidad Pedagógica Nacional, por otro lado, pues también existe un pasado político, electoral y sindical que no debe ser olvidado, lo que ha empañado, pues, en un principio a estas voces que celebraban su nombramiento. Y mientras tanto, pues, la ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no ha perdido del todo su poder, tengamos eso muy, muy presente, ni tampoco su capacidad, pues, de influenciar en diversos círculos políticos y sindicalistas. Su salida de la cárcel, su reactivación en el sector educativo y el acercamiento con diversos miembros de alto nivel del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, le han dado la capacidad suficiente para seguir moviendo algunos hilos de la vida política nacional. Y bueno, estos dos caminos se han cruzado a lo largo de la historia reciente. Cuando Delfina Gómez buscaba la gobernatura para el Estado de México en el 2017, pues un grupo de ex líderes allegados al Becer Gordillo, como Rafael Ochoa Guzmán y Alberto Hernández Meneses, ambos al igual que Gordillo, pues fueron antiguos líderes de la sección 36 del sindicato. Que es la sección más numerosa y que tiene la influencia en todo el Estado de México, pues realizaron toda una red electoral magisterial brindando su apoyo a la profesora Delfina. Sin embargo, bueno, pues este esfuerzo, recordaremos, no les fue suficiente, pues el aparato gubernamental dirigido en ese entonces por el presidente Enrique Peña Nieto y con alianza de Rigoberto Vargas, quien fue o es más bien dirigente de la sección 36 del CENTE, pues realizaron hasta lo imposible para que Gómez Álvarez y su aliada Gordillo no llegaran a ocupar la gobernatura. Incluso en ese entonces Rigoberto Vargas tachaba a René Fujiwara, quien es nieto de Gordillo y ex líder, del partido Nueva Alianza, también tachaba a Lucina Garfias, quien también fue el líder de Nueva Alianza, y también ex dirigente de la sección 36 del CENTE, del sindicato, y a Fernando González, yerno de Bastián Gordillo, y ahora es líder del partido político Redes Sociales Progresistas. Bueno, pues a estos personajes, Rigoberto Vargas, los tachaba de ser unos farsantes y oportunistas por impulsar a Delfina Gómez en sus aspiraciones políticas, apoyando completamente al candidato del PRI, Alfredo del Mazo. También, por otra parte, el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México habría dado la espalda a Delfina Gómez, quien fuera hace ya varios años, pues, secretaria general de la Delegación 4 de esta organización, de este sindicato, del CEMSEM. Y bueno, en épocas electorales, la dirigencia estatal del sindicato llamó a los profesores a no votar por ella, por Delfina, y también respaldaron a Alfredo del Mazo. Pero bueno, pues hoy todo es diferente, como vemos, pues las cosas cambian y pues las situaciones han dado una vuelta muy distinta. En cuanto se supo que Delfina Gómez sería la nueva titular de la SEP, tanto el líder de la sección 36, Rigoberto Vargas, como Alfonso Cepeda Salas, quien es el líder nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y la dirigencia del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, pues felicitaron a la nueva secretaria de Educación, mostrando su disposición, yo diría casi servil, para colaborar con ella. Bueno, ese tema, hay mucho que estar analizando. Mientras tanto, pues, como vemos también, pues los viejos aliados han celebrado. Fernando González, de Redes Sociales Progresistas, Alberto Hernández Meneses, actual líder de la organización Maestros por México, Ricardo Aguilar Gordillo, quien es dirigente del Movimiento Nacional por la Transformación Sindical y es sobrino de Elbaesté Gordillo, y también René Fujiwara, el nieto de Gordillo y ahora aliado de Morena, y bueno, todo el obradorismo, pues ven con muy buenos ojos la llegada a la SEP de su antigua aliada Delfina Gómez. Miren, hoy los caminos de las dos maestras parecen volver a juntarse y tienen sus aliados cerca y mantienen a sus adversarios contra las cuerdas. Al mismo tiempo, pues también, desafortunadamente, los caminos de miles de maestras, maestros, estudiantes y padres de familia están en vilo. Los cambios en la titularidad de la SEP no son suficientes, como lo hemos venido señalando ya desde hace tiempo, para transformar de fondo los rezagos y exigencias de la comunidad educativa. Más valiera, por el bien del país, bueno, que estas dos maestras, Elbeste Gordillo y Delfina Gómez, dejaran a un lado sus ambiciones políticas, electorales y de poder para pues pensar en el bien de nuestro país, en el bien de la educación o del sistema educativo. Entonces, como vemos, pues es un tema muy complicado que en los próximos días, bueno, estaremos revisando, estaremos analizando y con mucho gusto estaremos dando pues la información pertinente. Y bueno, en otra información, la Secretaría de Educación Pública ya prepara el programa Aprende en Casa 3. Este programa que se utiliza para la educación a distancia, pues ya se está cocinando en las subsecretarías de Educación Básica de la SEP a nivel nacional. Y bueno, y según una información que nos comparte la dependencia, este programa, el Aprende en Casa 3, se continuará con el apoyo de las cadenas nacionales, privadas y públicas, pues para seguir con este tejido social, porque pues no se puede dar solo por un canal, sino tener horarios diferenciados y cubrir la mayor área posible. Con ese objetivo, para Aprende en Casa 3, se tendrá el apoyo de Altán Redes para tener una tarifa cero. Es decir, por primera vez una compañía de teléfono móvil en el país ya da acceso gratuito a este servicio, y evidentemente con el mejor objetivo, que es la educación de la niñez del país, según señala la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, el titular, Esteban Moctezuma, el todavía titular, hasta no sabemos cuándo, pues comentó que mientras en otros países las clases se suspendieron, el sector educativo en México no paró ni un solo día en este ciclo escolar. Y bueno, y para eso se están implementando estos programas. También agregó que los programas transmitidos por Aprende Casa 1 y 2 al mes de diciembre del 2020 suman 1,550, lo que representa una cifra en televisión muy poco vista y revela un esfuerzo inédito. Asimismo, pues también comentó que el programa de aprendizaje a distancia continuará en una tercera etapa, como ya lo veníamos discutiendo, y concluirá hasta las finales del ciclo escolar 2020-2021, con lo que se cumplirá el objetivo de llegar a todos los hogares, según señala Esteban Moctezuma. Y bueno, también se informó de un convenio con Google para lograr la gratuidad de diversas aplicaciones, así como la capacitación de personal docente a través de 20 seminarios en línea. También la directora general de Desarrollo Curricular de la SEP, María Teresa Meléndez Irigoyen, informó que 16 equipos trabajan en la elaboración de los programas Aprende en Casa 2, lo cual está, bueno, pues integrado por un coordinador, subcoordinadores y docentes también y guionistas. En total son 300 personas las que trabajan en estos grupos, de los cuales alrededor de 200 son maestras y maestros. Incluso también participan instituciones como la Academia Mexicana de la Lengua, que revisa los programas para que no se presenten faltas de ortografía en ningún programa. Un equipo académico de 5 personas revisa a fondo cada guión antes de que se le entregue al canal televisivo. Para ello, dijo, si se considera desde el día en que empezó a elaborar un plan de clase, el día que se transmite en televisión, pasa aproximadamente un mes en la elaboración de estos programas. A la semana se elaboran 155 guiones para cumplir con todo el plan de estudios de Aprende en Casa 2, y se han transmitido 1,621 programas al mes de diciembre. Comentó que debido a la contingencia para Aprende en Casa 1 se tomaron videos ya elaborados, porque por lo que no se podían grabar por la sana distancia, y los guiones se hicieron desde los hogares. Además, había muchas preguntas y los niños guardaban sus trabajos y tareas en una carpeta de experiencias. Entonces, pues como veremos, todavía tendremos el programa Aprende en Casa 3. Y bueno, también señalaron que el seguimiento de las y los docentes, pues con el apoyo de la plataforma Google Classroom, fue posible para mantener la comunicación entre todo el sistema educativo y sus familias, niños, alumnos, etcétera, como una herramienta adicional cuidando la ciberseguridad y el uso de los datos personales. También reconocieron que el reto para la implementación de Aprende en Casa 3 radica en la cercanía con las y los estudiantes y la versatilidad de los distintos programas, para así lograr una interacción más eficiente entre docentes y estudiantes, principalmente en tiempo real, además que hay una retroalimentación con los padres y madres de familia, así como con las niñas y niños, porque todos ellos pueden hacer comentarios sobre los programas a través de Instagram o Facebook. Aprende en Casa, en su primera etapa, se diseñó a partir de la visión del secretario Estado Moctezuma, pues para ofrecer contenidos atractivos, ágiles y novedosos, según señala la dependencia. Te agradezco mucho que estés con nosotros aquí en La Voladora Radio 97.3 FM y en línea en lavoladora.org. Acuérdate que este es el programa La Otra Educación, un programa especializado en temas educativos, y mi nombre es Eric Juárez Pineda, periodista especializado en la materia. Y bueno, pues ya el titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, comienza a despedirse a través de sus redes sociales. Hizo un video donde recapituló pues todas las acciones que ha tomado la Secretaría desde que él asumió el cargo. Y bueno, también agradece a las y los trabajadores de la dependencia por el esfuerzo que pues le han metido a las diversas tareas que ahí han realizado. Este fue parte del mensaje publicado en las redes sociales el pasado 20 de diciembre, donde, bueno, pues Esteban Moctezuma se despide de todos los actores educativos. Como sabes, el señor presidente de la República me ha invitado a representar a nuestro país, a México, en los Estados Unidos de América. Y se van a hacer todos los trámites, beneplácitos y reuniones importantes previas que tiene que haber para que se ratifique ese nombramiento. Es por ello que al despedir el año también me despido de todas y todos ustedes, diciéndoles que es para mí un orgullo, que es para mí un honor, que es para mí motivo de satisfacción vital, existencial, haber encabezado la Secretaría de Educación Pública con gente como tú. Lo mejor para 2021 y que todo lo que esperamos suceda ese año para ir saliendo de estos problemas, tanto de salud como educativos y económicos, se realice. Acabo de recibir una encuesta muy grande en donde se ve que la mayoría de las niñas y niños, la mayoría de los madres y padres de familia, la mayoría de las maestras y de los maestros han encontrado en Aprende en Casa 2 una gran satisfacción al ver que el aprendizaje nunca se detuvo. Recibe un gran saludo y mis mejores deseos para ti y para toda tu familia. Muchísimas gracias. Pues este fue el mensaje de Esteban Moctezuma Barragán, publicado en las redes sociales, personales y también de la dependencia, bueno, pues despidiéndose de todos los trabajadores de la SEP. Y bueno, ya como último mensaje de Navidad, Esteban Moctezuma pues llamó a tener esperanza para el próximo año y bueno, pues no bajar la guardia frente a la pandemia que estamos viviendo. Y esto fue un fragmento del video que publicó en las redes sociales el aún titular de la Secretaría de Educación Pública. Y el nacimiento siempre es un signo de esperanza. Mi pregunta es, ¿en qué queremos tener esperanza en el año 2021? Porque en todo aquello que esperemos, más que hacerlo de manera pasiva, tenemos que empezar desde el primer día a construirlo. Y yo sé que en México vamos a construir no solo la salida a esta trágica experiencia del COVID, sino una sociedad armónica que nos una y que nos dé a todos esa esperanza en el futuro. Muchas felicidades. Pues ahí está el mensaje de Esteban Moctezuma, porque bueno, pues ya se va, ¿no? Y esto lo han recibido pues de manera muy distinta maestras y maestros, ¿eh? Algunos sí celebran la designación y otras personas, bueno, pues se han señalado por los vínculos de la nueva titular de la SEP con diversos personajes. Incluso han dicho que esta Moctezuma, bueno, pues pasa a dejar botada la secretaría y que aún hay muchísimos pendientes que resolver. Y bueno, pasando a otros temas, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación publicó pues su documento rector, la Mejora Continua de la Educación, Principios, Marco de Referencia y Ejes de Actuación. Después de 2 años, bueno, pues ya nos vienen a pasar los lineamientos que pues están discutiéndose al interior del instituto. Bueno, y con el propósito justamente de establecer los principios que definen y orientan su tarea institucional, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación elaboró este documento y bueno, que se ha puesto a disposición de la comunidad educativa. Este texto, este documento, pues expone una visión sobre la mejora continua de la educación, concebida como un proceso progresivo, gradual, sistemático, diferenciado, contextualizado y participativo, que se orienta a garantizar el ejercicio pleno del derecho a la educación a todas las personas que habitan nuestro país. También enfatiza que mejorar significa emprender en el sistema educativo nacional un proceso que permita cortar la distancia y reducir las diferencias entre un horizonte de mejora ideal y la situación en la que nos encontramos ahora. La comisión reconoce en este documento que la mejora de la educación pues es un proceso que requiere la confluencia de muchas voluntades y la participación convencida de múltiples actores, autoridades educativas, docentes, madres y padres de familia, académicos, investigadores, grupos ciudadanos, entre otros, pues todos ellos integrantes del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. El documento consta de presentación e introducción, 3 capítulos. Uno, el de Mejor Edu, principios orientadores para un marco de referencia. El segundo, la mejora continua de la educación, nuestro marco de referencia. Y 3, los ejes de actuación de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Y finalmente, un epílogo. En el texto de presentación, Etelvina Sandoval Flores, quien es la comisionada presidenta de Mejor Edu, destaca que la institución que encabeza busca darle un enfoque verdaderamente humanista a la educación y también pues reconocer la mejora educativa como el centro de las acciones, considerar el cambio educativo como un proceso gradual y revalorizar a las y los docentes en el trabajo cotidiano de las escuelas. Señala también, bueno, pues que este documento establece que el trabajo de Mejor Edu se orientará a garantizar el derecho pleno del derecho a la educación, y llevar a cabo esta tarea requiere de una visión distinta a la que predominó en años anteriores. El primer capítulo contiene los principios que orientan el trabajo de esta institución y el marco de referencia que proponen la mejora continua de la educación. Un enfoque de derechos, una visión humanista, la mejora continua como prioridad, el cambio educativo a partir de las escuelas y la revalorización del trabajo docente. En el segundo capítulo se describe la visión sobre la mejora continua de la educación, que se ha concebido como un escenario donde se garantiza el ejercicio pleno del derecho a la educación, donde todas y todos participan en una buena educación con justicia social, y para ello este horizonte se sostiene en 2 pilares fundamentales. El primero, una buena educación con justicia social, y el segundo, una educación al alcance de todos. Finalmente, en el capítulo 3, pues no, se presentan los 2 ejes de actuación principales para la Mejor Edu. El primero es la emisión de lineamientos, criterios, sugerencias y programas para la mejora continua de la educación, y el segundo, pues la generación de conocimientos e información para la mejora continua de la educación, y que son, bueno, pues investigaciones, evaluaciones e indicadores. Como parte del primer eje, resalta el trabajo de la comisión para orientar el desarrollo profesional de las y los docentes y el diseño curricular, así como el desarrollo de materiales educativos y de la gestión educativa. El propósito del segundo eje de actuación es, bueno, pues fortalecer información y conocimiento que contribuyan a una mejor fundamentación y comprensión de los procesos de mejora continua. En este sentido, se pone de manifiesto que las evaluaciones que se realicen serán diagnosticadas, formativas y también integrales, y que sus resultados deberán ser útiles para las escuelas y los docentes. Finalmente, en el epílogo, se señala que la coordinación del sistema de mejora continua pues se basa en un enfoque democrático, participativo y flexible, que permita a las y los actores e instituciones involucradas asumir una dinámica de colaboración horizontal que contribuya a la mejora del sistema educativo nacional. Pues vamos a darle una revisada muy a fondo, porque ese tema es muy importante. Al fin sabremos estaremos enmarcando las acciones de la Comisión Nacional para la Mejora de la Continua de la Educación, pues después de 2 años

recordemos para siempre al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, pasando a otros temas, la Universidad Nacional Autónoma de México pues atiende la inclusión de estudiantes con discapacidad durante el confinamiento. Al concluir el presente año, Claudia Peña Tesla, titular de la Unidad de Atención para Personas con Discapacidad de la UNAM, que es adscrita a la Dirección General de Atención a la Comunidad, informó que esta casa de estudios identificó y contactó a 870 estudiantes quienes declararon tener alguna discapacidad mayoritariamente visual y motriz. La detección de este sector en la comunidad universitaria se realizó a través del SET corto de Washington, herramienta que se utiliza para la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud. Esta labor se realiza en colaboración con la Dirección General de Administración Escolar, a través de la cual la Universidad Nacional robustece la inclusión y el mejoramiento de los entornos de su comunidad con discapacidad. Peña Testa destalló que los 870 estudiantes encontrados y contactados, 138 manifestaron algún grado o de dificultad para realizar ciertas tareas por sí mismos, tales como el cuidado personal, vestirse o acudir al sanitario. Señaló, perdón, que hemos reforzado nuestras acciones para que las personas que estén cursando la carrera o el bachillerato pues adquieran la capacidad y en ocasiones pues no sabemos las condiciones en las que se encuentran. Por eso mismo, bueno, pues se pone a disposición estas acciones para ayudar a los estudiantes con discapacidad en el confinamiento. Y bueno, ante esta situación se abrieron cursos especializados en la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de la Información y Comunicación para personal docente referentes a la creación de contenidos accesibles. Además, se exhortó a la plantilla docente de la universidad a que el proceso para transitar a las actividades presenciales y las impartidas en línea pues no se omitan a las personas con discapacidad, tanto docentes como estudiantes. Por otro lado, señaló Claudia Peña, pues hay personas que no tienen herramientas digitales que les permitan convertir textos en audio o un sistema operativo que les posibilite descargar videos con subtítulos. Ellos han buscado la forma de obtener los materiales que dejan en el curso, lo que les conlleva más tiempo de entrega, por lo que se ha combinado a sus profesores a la comprensión. Lo más importante, continuó, es que todas las áreas universitarias están conscientes de que tenemos que generar condiciones de atención para la población con discapacidad. También agregó que la prueba es que tenemos enlaces en todas las entidades de la UNAM, por lo que la idea es que podamos crear una red de apoyo para que entre todos, bueno, pues sea más fácil esta labor educativa. Bueno, pues hay un reconocimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México, porque pues está incluyendo a sus estudiantes. Y miren, antes de despedir el programa, quiero recordarles que ya tenemos nuevas series aquí en La Voladora Radio y bueno, pues que se han desarrollado a través de estas semanas. Todas estas series pues son de diversas temáticas y se transmiten pues todas las semanas aquí a través de 97.3 FM o en lavoladora.org. Miren, los días lunes al mediodía está la serie Imaginación al Poder, Laboratorio de Arte para la Infancia, la cual es una serie de programas enfocada para niños en la historia de México, mitos y leyendas, y literatura y música infantil. Los martes está la serie Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México. Es una producción de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación, promovida por la Cátedra UNESCO. El miércoles está la serie En Común, Conocimiento en Voz Viva. En Común, en Conocimiento en Voz Viva busca ser un puente informativo entre la investigación científica y las comunidades indígenas, rurales y urbanas de México. Y los días jueves, igual al mediodía, está la serie ¿A dónde van los desaparecidos?, la cual es una serie de podcast de colectivas de búsqueda de personas desaparecidas. Son organizaciones ciudadanas que han perfeccionado distintos métodos de búsqueda de manera autogestiva, rebasando a las autoridades para encontrar a sus seres queridos. Así que no se pierdan estas series aquí en La Voladora Radio, pues donde pues podrán encontrar toda esta información. También desde aquí pues queremos agradecer a Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Si te quieres comunicar con ellos,